hojita de guarumal, donde vive la langosta. Hojita de guarumal, donde vive la langosta. Donde come, donde duerme, donde vive la langosta. Donde come, donde duerme, donde vive la langosta. Hojita de guarumal, donde vive la langosta. Hojita de guarumal, donde vive la langosta. Donde come, donde cena, donde duerme la langosta. Donde come, donde cena, donde duerme la langosta. Hojita de guarumal, donde vive la langosta. Hojita de guarumal, donde vive la langosta. Donde come, donde toma, donde duerme la langosta. Donde come, donde toma, donde duerme la langosta. Hojita de guarumal, donde vive la langosta. Hojita de guarumal, donde vive la langosta. Donde come, donde duerme, donde muere la langosta. Donde come, donde duerme, donde muere la langosta. Podo po podo bodo bodo po. Podo po po podo po po po. Podo bodo bodo podo po po. Podo po po podo po po po. Donde come, donde duerme, donde vive la langosta.